paramos. Muy bendecidas por sobre todas las cosas. Como saben, no enfocamos de manera particular en las mujeres solo en los 8 de marzo, sino que todos y permanentemente debemos estar velando unos por otros. Y bueno, reconocimiento mutuo permanente en toda la comunidad. Hoy queremos aprovechar la circunstancia nada más para reiterar ese reconocimiento, esa gratitud y dar gracias a Dios por sus vidas. Y queremos compartir también alguna palabra de parte de Dios para ustedes en el contexto de esta serie que estamos desarrollando, que es de la Iglesia y el desafío de las nuevas generaciones. Allí en esas nuevas generaciones hay mujeres también. Y algunas, muchas de ellas ya están aquí, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por eso. Y muchas de ellas que están aquí también ya están en el Señor y damos todavía mucho más gracias al Señor porque ya están en sus manos y están bajo su bendición. Pero aún así debemos seguir mirando, ¿no es cierto?, a las nuevas generaciones. Y otra vez, allí también, así como hemos estado compartiendo, encontramos niños, encontramos jóvenes, encontramos matrimonios, hay adolescentes, pero también entonces encontramos mujeres, ¿verdad? Y sobre ellas también debemos que prestar atención y al menos reconocer brevemente y tener plena conciencia de la necesidad que tienen y de la situación que están viviendo, ¿verdad? A veces es una paradoja, ¿no es cierto?, una contradicción. Hay mujeres que, bueno, intentan levantarse como para alcanzar mayor dignidad y respeto, reconocimiento, igualdad, pero al mismo tiempo parecen ser contraproducentes en este sentido. A veces las ideas son buenas cuando no son ideología, pero las maneras de tratar de llevar a cabo esas ideas son las equivocadas y las erradas. Todos sabemos que la concordia y la armonía entre los seres humanos, ya sean estos hombres o mujeres, no se desarrolla confrontando unos con otros, sino que hay que enseñarnos y transformarnos sobre todo en Cristo para poder sí alcanzar eso como una realidad. Así que no hay otro camino, el camino sigue siendo Jesús, el camino es Jesucristo hacia Dios. Cuando los seres humanos, tanto hombres como mujeres, estén redimidos por Él, pues entonces allí encontrarán aquello que siempre han estado buscando y luchando cuando no estaban en sus caminos, ¿verdad? Y que nunca habían logrado alcanzar. Así que allí están esas mujeres que necesitan tanto del Señor, ¿verdad? Y sobre ellas también debemos fijar nuestra atención. Necesitan a Jesús, pero están en una situación de vida normalmente muy complicada. Muchas de ellas están en situaciones muy difíciles, como ustedes saben, como lo vemos, como está aquí delante nuestro, ¿verdad? Así que tenemos que ser dóciles en el Espíritu Santo para que Él nos dé tanta sabiduría como para ser de bendición a esas mujeres, para llevar sanidad a esas mujeres, para llevarles libertad, para contenerlas, para abrazarlas, para respetarlas y ministrarlas así como lo hizo y lo haría Jesús en este tiempo también. Eso requiere de la sabiduría del cielo, de lo alto, para tener palabras acordes a lo que están viviendo y que no sean un mero compromiso, que vaya más allá del qué pena, pero bueno, voy a estar orando por vos, que está bien, pero no es lo único que debemos hacer. Y debemos ser muy intencionales en este sentido. Otra vez, no quedarnos a la espera esos caminos y profundizar esos caminos. Y Dios irá siempre delante y nos permitirá ver y regocijarnos en la vida de muchas mujeres que estaríamos viendo de cómo llegan a Jesús y cómo al poco tiempo de que ellas tomaron una decisión de abrir su corazón a Él ya son cambiadas y transformadas por el Espíritu Santo, porque son alcanzadas por este amor que hemos estado cantando, que nosotros podemos experimentar, que nosotros conocemos. pero que tantas mujeres no. Así que debemos persistir y perseverar en estos aspectos. A propósito, esta canción que cantamos recién la vamos a cantar luego del mensaje, nuevamente, sobre todo el coro, ¿ok? Gracias. Bueno, la iglesia y el desafío de las nuevas generaciones. Y el título es lo que toda mujer debe recordar hoy. Lo que toda mujer debe recordar hoy. Toda mujer, no estoy diciendo solamente las que están en Cristo. Toda mujer, lo que toda mujer deseamos que pueda recordar hoy. Hoy porque es esta celebración. Hoy porque hay un énfasis en todos los medios de comunicación, en las redes, en la calle, en las concentraciones, las movilizaciones. Bueno, todo eso, ¿no? Y ahí está todo el mundo hablando de esto. Pero después de este día, muchas de esas voces se apagan, muchas de esas intenciones quedan en nada, muchos intentos y postulados y propuestas que caen en saco roto. ¿Quién se acuerda después de las mujeres de todos esos que levantan la voz hoy? Y muy pocos. Así que nosotros no debemos estar en esa corriente, sino en la que permanentemente estamos abiertos y dispuestos a servir y a ministrar a todas las mujeres. Bueno, el Proverbio 31, en los versículos 29 al 31, en esta versión, dice: hay muchas mujeres buenas. Y gloria al Señor, es verdad, hay muchas mujeres buenas, por supuesto que sí, pero tú eres la mejor de todas, hablando de aquella mujer virtuosa que se destacaba de entre todas aquellas por algunas razones particulares. Y ahora vamos a ver por qué era la mejor de todas en todo caso. La gracia y la belleza son engañosas, ¿verdad? Pero la mujer que respeta al Señor es digna de alabanza. Que se le dé a ella el reconocimiento que merece y se le felicite en público por todo el bien que ha hecho. Así que bendito sea el Señor. Habla aquí de la característica distintiva de esta mujer que se destaca por entre todas las que hay y que son buenas también. Que es la mujer que teme a Dios, la que honra al Señor, la que le respeta y le obedece. Esa mujer, dice, es digna de alabanza. A esa mujer, dice la palabra de Dios, denle el reconocimiento que merece y que se le felicite en público por todo el bien que hacen, que han hecho, que hacen y que harán también. Así que ahora, en este día, nosotros como comunidad alabamos y reconocemos a cada mujer de la iglesia Jesús es el camino. Las queremos reconocer, darles el reconocimiento que merecen. Y esto es lo que queremos hacer conforme también a la palabra de Dios. Reconocer que son además mujeres bellas, mujeres brillantes, mujeres virtuosas, mujeres extraordinarias, mujeres sabias, valientes, valiosas. Y podríamos agregar un montón de adjetivos más aquí también y quizás nos quedaríamos cortos, ¿verdad? Y esto es una realidad, es una verdad, no son palabras de compromiso. Todos nosotros ya hemos oído el testimonio de muchas mujeres en este lugar, de cómo han sido alcanzadas por el amor y la gracia de Dios y el poder del Espíritu, cómo ha transformado sus vidas, sus entornos, sus familias, su físico, han alcanzado sanidad, etcétera, etcétera. Todos sabemos y conocemos en esta comunidad de la sabiduría de muchas mujeres que están. Mira, ya pequeñas que tenemos también. Allí hay alguien más. Pero bueno, si no desea. Ahí está. Muy bien. ¿Me van a decir que no son mujeres bellas? Son mujeres valientes. No, mejor no diga nada usted. La mamá es la más linda. Mire, ¿sabe qué? Sé que quiere quedar bien. Se ve que. Todas bellas, todas buenas mujeres, todas que temen al Señor, le honran a Él, todas que embellecen también esta comunidad, estamos reconociéndolas por eso mismo también y les queremos felicitar en el Señor y bendecirlas en el nombre del Señor, a ustedes y en ustedes a todas las que forman parte de esta iglesia. Algunas no están aquí, pero forman parte de la comunidad, no están hoy, pero forman parte de esta familia, así que estamos felices y gozosos por todas y cada una de ustedes. Así que en este aplauso está ese reconocimiento. Todos los demás estamos aplaudiéndoles y bendiciéndolas. Muy bien. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, pues tomen asiento. Hoy no tenemos nada dulce para compartir. No tenemos. Qué bueno. Bueno, pero hay algo que está bueno que ustedes, todas y toda mujer debe estar también recordando hoy, que es sumamente importante. Entre todas estas cosas están que mujeres, ustedes han sido creadas con dignidad, han sido creadas en amor por Dios, han sido y son virtuosas, son valiosas, sus vidas tienen propósito. Ustedes fueron creadas para brillar en la vida. Ese es el propósito de Dios. Estas son las cosas que hay que recordar. Por eso Dios las hizo como las hizo. También les dio vida con este propósito también. Pero junto con esto, claro, uno dice, pero no, debe estar hablando de otra mujer, porque yo estoy así, asá, me pasó esto, aquello, lo otro. Y sí, lo comprendo. Esa es la situación y la condición que vive y está viviendo muchas mujeres a nuestro alrededor. Y está claro entonces que todo eso es problema y producto del pecado que afecta a la humanidad y entonces también a las mujeres. Por eso cada día en algún lugar del mundo, aquí sobre esta calle, a la vuelta, ya lo sabe, ¿verdad? Aquí muy cerca nuestro hay algunas mujeres que lloran secretamente. ¿Podrían estar entre nosotros ellas también? ¿Estará alguna llorando secretamente? ¿Haciendo frente a alguna situación que la vive en soledad, en angustia, sin saber muy bien qué hacer, dónde ir, qué recurrir, temerosa? Hay algunas que lloran secretamente, pero hay otras que lloran públicamente, podemos ver, porque ya no pueden contener ese dolor, esa angustia, esa ansiedad, y entonces lo expresan a través de lágrimas, y entonces es visible y es evidente a todos. Aquí muy cerca nuestro, no solo en algún lugar del planeta, ahora también hay mujeres que no son bien tratadas, que no están siendo bien tratadas. Y eso pudiera ocurrir en sus propios hogares, de parte de sus propios esposos, de parte de sus hijos o hijas, de parte de otros familiares. Quizás no son bien tratadas en sus lugares de trabajo, en la calle, donde fuere. En este momento, muchas mujeres sufren, se preocupan por sus hijos y por sus esposos además. Que a lo mejor alguno de ellos ya ha quedado atrapado en alguna adicción, en alguna problemática, y que lo sufren. Mujeres que luchan por sus matrimonios, para que esto no terminen deshaciéndose y yéndose a pique. Mujeres que sobrellevan enfermedades, que caen en depresión y en amargura. Mujeres que se cansan, y algunas se cansan de la vida, y quedan sin fuerzas como para poder continuar. Mujeres que a veces se quedan solas por el abandono o por fallecimiento de su esposo. Y en alguno de esos casos con niños pequeños, más de uno, y tienen que hacer frente a la vida y tienen que ir a buscar trabajo y trabajar al menos para venir y traerle el sustento a sus hijos. Mujeres que viven con gran temor y angustia. Bueno, el cuadro lo conocemos. Pero también hay mujeres que han puesto su confianza en Jesús en algún momento de sus vidas, que acudieron a Él y pusieron su carga y su vida en sus manos. Y entonces dejaron que Él, Dios, las abrazara con todo amor, que las comprendiera, que sanara sus corazones con toda misericordia, que rompiera cadenas de esclavitud sobre sus vidas. Mujeres que por poner su vida en manos de este Dios, Él pudiera quitar la amargura y el dolor de sus corazones, que las sacara del pozo de la desesperación, les diera nueva fuerza, las llenara de paz y de esperanza, Él les levantara como guerreras victoriosas, mujeres a las cuales Dios restaura la dignidad. Bueno, hay tantos ejemplos en la palabra de Dios hablando acerca de mujeres. Mujeres que están en una condición dura, difícil, de aflicción y que buscan a Dios y que ponen su confianza en Él y entonces Dios responde de esta manera y las transforma y las levanta, las restaura, las fortalece, las rodea de amor y de gracia. Bueno, el fin de semana estuvieron compartiendo en el Congreso de Mujeres algo también acerca de esto. Yo solo quiero mencionar un poco así rápidamente el ejemplo de Ana, la madre de Samuel, la esposa de Elcana, como usted sabe también. Ana buscó consuelo en Dios, era una mujer sufrida. Bueno, en la circunstancia de Ana están todas las circunstancias que causan aflicción y dolor en la vida de las mujeres. Ana no podía tener hijos y esto era un pesar enorme. Y más, el esposo, como tenía a otra mujer, Penina, y con ella sí había podido tener hijos, esa otra mujer, Penina, se burlaba de Ana, le hacía bullying, qué sé yo, no sé, se burlaba, la menospreciaba, la humillaba. Entiende que es solo representativo, ¿no?, de lo que puede sufrir una mujer, e incluso a veces de parte de otras mujeres. Así que la cuestión no es cuestión de género. Pero allí está una mujer que sufre en su matrimonio, que sufre por otras circunstancias, que es afligida, que tiene dolor, que tiene pesar, que ya no aguanta más y que entonces busca a Dios. Ora a Dios y le pide ayuda. Y además se compromete a algo. En su dolor clama circunstancia, busca a Dios, le pide ayuda a Él y Dios inmediatamente responde. Bueno, aquí seguramente los brazos de Dios la habrán abrazado a Ana para consolarla. Ella lloraba, tenía dolor, no puedo tener un hijo, ¿por qué? Se sentiría desfavorecida. Tantas cosas que pasan por la mente y el corazón de una mujer en aflicción, ¿verdad? Sea como fuere la situación, Dios estuvo allí para ministrarla. Y lo hizo. Pero no solo con este pedido de Ana de un hijo. Dios le dio después 5 hijos más a la que no podías tener hijos. Yo creo que después Ana diría, no, está bien, ya basta, ya basta. Pero Dios la bendijo con 3 niños y 2 niñas más todavía, además de Samuel. Bueno, esto dice, no, pero eso ocurrió tantos siglos atrás, y es verdad, pero así como fue antes, sigue siendo ahora. Y digo, sigue siendo ahora, porque Dios sigue siendo el mismo. Y toda vez que una mujer en cualquier circunstancia de vida acude a Él, confía en Él y deja que Él obre, pues entonces es ministrada por Él. Siempre cambia y transforma la vida de toda mujer que lo busca con confianza y le dice, Señor, necesito tu ayuda. Y esa ayuda proviene de Dios. Así que, antes como ahora, hay mujeres que se transforman en mujeres que le sirven y sirven a los demás con todo gozo. Claro, habiendo conocido el amor, la gracia, esa misericordia de Dios, las mujeres están comprometidas como se había comprometido Ana, y ella lo llevó a cabo su compromiso. Y muchas mujeres, las que tenemos entre nosotros, son mujeres que han tomado un compromiso con el Señor. Le sirven a Él y sirven a otros con todo gozo y alegría. Son mujeres que se han transformado en mujeres que trabajan esforzadamente para ayudar a sostener sus hogares. Y bueno, las situaciones económicas, etcétera, a veces demandan que las mujeres también tengan que salir a buscar trabajo para colaborar y compartir con el esposo el sostén del hogar. Y ellas lo hacen. Y lo hacen con toda confianza en el Señor y esforzadamente en muchos casos. Porque usted sabe, después de eso tienen que seguir trabajando en el hogar, atendiendo a todo, ¿verdad? Mujeres que son buenas amigas y aún confidentes, mujeres, sigan mostrándose amigas unas con otras y confidentes. Mujeres confiables a las cuales otras mujeres pueden recurrir a su gusto toda vez que lo crean conveniente para compartirles una carga, una necesidad, una aflicción, un problema, un pedido de oración. Así que sigan mostrándose de esta manera. Son mujeres que oran e interceden con gran fe por los demás y ministran sus necesidades. Mire, si usted repasa los grupos de oración por videollamada, WhatsApp que tenemos, va a ver que la mayoría en este tiempo son grupos de mujeres. Normalmente están presentes en los encuentros de oración las mujeres, y no porque no tengan nada que hacer, sino porque buscan de Dios y son fieles al Señor. Son mujeres y deben seguir siéndolo, mujeres que guían a Cristo a otras mujeres. Si su adoración a este Dios que les bendijo de esa manera es eterna. Por eso, entre otras cosas, en esta breve reflexión en este día, mujer, hoy debes recordar que has sido creada con un propósito divino. A veces las circunstancias de la vida, aún para aquellas que están en los caminos del Señor, se hacen difíciles, es penoso el avanzar y quedamos atrapados allí. Así que mujer, hoy recordá una vez más, por las dudas, que has sido creada con un propósito del cielo. Dios pensó particularmente y especialmente en vos, en usted, al momento de crearte y darte la vida, hacerte venir a la vida. Tenés que recordar que sos amada por Dios, sos amada por Dios. En ese amor inalterable, inquebrantable que Él tiene, y todo el tiempo Él ha estado buscando demostrarte ese amor. Todo el tiempo, hoy también, está buscando demostrarte ese amor. Te ama profundamente. Hoy también tenés que recordar entonces que Él desea bendecir tu vida en su gracia. Que Él no podía dejarte nunca sola, luchando por vos misma. Él desea bendecir tu vida permanentemente, cada día de tu vida. Comprometido a estar contigo, acompañarte, cubrirte, guardarte, cuidarte, sostenerte, consolarte como lo hizo con Ana, ministrar a tu vida en cualquier situación que estés pasando. Él es fiel, Él es bueno, Él te ama. Por eso, mujer, en todo caso, si es necesario, deja atrás lo que te ha detenido hasta hoy. Aquello que es un peso en tu corazón. Aquello que no es un buen pensamiento en tu mente, un buen recuerdo, que te causa dolor. Hoy también deja atrás, entonces, todo lo que te ha detenido. Soltá la carga que a lo mejor estás llevando en este tiempo, en esta etapa de tu vida. Deja que Dios la tome y la lleve Él por vos. Él lo va a hacer, claro que sí. Y decidí avanzar en todo lo que Dios tenga, en el camino que Él te va guiando y trazando por delante. Hoy también, si es necesario, mujer, por tu propio bien, escucha bien, por tu propio bien y sanidad, perdona a quienes te pudieron haber lastimado. Elegí vivir en la gracia de Dios y aplicar la gracia a los demás. Y sí, a veces es tan difícil, pero busca ayuda de parte de Dios para perdonar a quienes te hayan podido lastimar ahora, hace poco, hace mucho. Soltalos a todos ellos por tu propio bien, por tu propia salud y bendición. Hoy, mujer, entonces, sé abrazada y bendecida con todo amor y poder por el Señor. Para Él siempre vas a ser especial. Él te ve con esos ojos. Él te ve, mujer, bella, te ve digna, te ve valiosa, te ve comprendida por Él, te ve aceptada y amada por Él. Así que en esta tarde, si fuera necesario, puedas ser sana de tus heridas. Que hoy también pudieran ser restaurados tu gozo, tu esperanza, tus fuerzas. Que hoy pudieras ser aliviada de esas cargas que venís llevando y soportando. Que hoy pudieras ver cómo aquellas cadenas que te ataron o te atan se rompen y caen. Que pudieras recibir ese consuelo, ese confort del Señor. Que hoy puedas sentir esos brazos que te reciben y te miman y te abrazan. Y te dicen, no temas, estás conmigo, yo estoy con vos. Recibí hoy esas nuevas fuerzas. Recupera la confianza en vos misma. Recupera tu futuro, tus sueños. Bueno, mujeres, en este día y siempre, Dios desea verlas sonreír. Dios desea verlas felices, bendecidas por Él, disfrutando de la comunión con Él. Dios desea verlas brillar, mujeres brillantes, porque la luz de Cristo está encendida en sus vidas. Lo que hoy debes recordar, y mañana, y pasado, y cada día de tu vida, es que hay un Dios todopoderoso que te creó con un sentido, con un propósito. El propósito era que vos conocieras su amor, que lo conocieras a Él. Muchas de ustedes ya lo han conocido y le conocen. Permanezcan en ese amor, que no haya nada que les impida experimentar ese amor, esa gracia, esa misericordia de Dios. Y en toda situación y necesidad saben que pueden acudir a Él con toda confianza. Y que Él siempre les va a responder. Porque Él desea transformar sus situaciones, sus circunstancias, sus emociones, sus sentir, sus experiencias de vida. Desea transformar todo eso para el bien de ustedes. Para todo lo que tienen por delante por vivir. Para todos los propósitos que Él tiene preparados para que ustedes puedan alcanzar y cumplir también. Así que, si hubiera algún impedimento a esto en estos días en tu vida, mujer, confirma tu confianza en Él. Deja que Él tome tu vida. Deja que Él te abrace hoy. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que Él te consuele, te alivie, restaure, sane, rompa, quiebre y te levante. Te levante a la vida que todavía tenés por delante, con otra disposición, con otro ánimo de corazón, con otro espíritu, como victoriosa, como una guerrera invencible en las manos de Dios, como una mujer que puede ir mucho más allá de cualquier circunstancia que se le presente, porque puso su vida en manos de este Dios todopoderoso. Y Dios multiplica la bendición. Ana pidió un hijo, tuvo 6. Así que Dios siempre te va a dar mucho más de lo que vos pedís o entendés. Por eso queremos hoy también además de darle gracias a Dios por tu vida, mujer, por felicitarte por ser como eres. Queremos tener la oportunidad de ministrarte en oración. Queremos pedirle a Dios que te bendiga de la manera en que vos lo necesitas, de la manera en que a lo mejor vos solo sabés que lo necesitas. Pero ahora es la oportunidad. Él está aquí entre nosotros. Por eso, mientras todos inclinamos nuestro rostro y varones, nos toca orar e interceder por cada una de las mujeres. Comenzá orando por tu propia esposa, tu madre, y darte el abrazo en nombre del Señor. Si hay alguna de las que está aquí en esta tarde, venga aquí delante. Y vamos a orar y a ministrarte en oración. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. ¿Habrá alguien más? ¿Alguna mujer más que necesite esa bendición en esta tarde, esa fortaleza, esa sabiduría, esa ayuda, ese poder? Necesita restaurar el gozo, la esperanza, la paz. Necesita sanidad. Él lo va a hacer. Él lo hace. Si hay alguna más, venga aquí delante. Vamos a cantar el coro de esa canción mientras tanto, todos los que estamos aquí. Y el pastor Walter va a estar ministrando a estas preciosas mujeres. Las va a ministrar en oración. Así que gozate, orá. Todavía estás a tiempo, mujer, si quieres venir a recibir ese abrazo del cielo, vení aquí también. Cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta. Es el amor del Señor. Que me da paz. Que da paz. Sí, Señor. Es tu amor que me sostiene. El amor del Señor. El que me levanta. Claro que sí. El que me da paz, me da seguridad. Bendito amor de Dios. Es tu amor que me sostiene. El que me levanta. El que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Ese es el amor de nuestro Dios. Y de lo que vendrá. Así te ama el Señor, mujer. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene. Cantemos todos al Señor. El que me levanta. Reconozcamos su amor. El que me da paz. Porque así te ama el Señor. Mujeres, así les ama el Señor. Pero varones, también así les ama el Señor. Cantemos al Señor de todo corazón. Alabemos su nombre. Bendito amor con que nos ama el Señor. Que nunca nos abandona, que nunca nos deja. Es el amor del que tiene todo bajo control. Que nunca se descuida, que siempre vela por tu vida. Me da seguridad de lo que vendrá. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook